Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis amigos? Damos comienzo al programa número 265 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que los acompaña cada semana, brindándole todas las novedades sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Cuando uno se pone a pensar profundamente en los acontecimientos que involucran a la astronomía, uno va entrando a fondo en el comportamiento de la naturaleza. Cuando hablamos de astronomía, hablamos de nuestra relación con la luz. Y si uno lo medita con detenimiento, puede de pronto sentirse un fotón y tratar de imaginar qué camino recorre ese fotón hasta llegar a nuestros ojos. Y ese es el tema que quería desarrollar hoy. Todos conocemos el Sol, ¿no? Ese astro que vemos como lo más brillante del firmamento. Y conocemos a las estrellas, que son esos puntos luminosos que nos acompañan en una noche despejada. Nuestro Sol no difiere mucho de las estrellas, y por suerte lo tenemos cerca para que permita el desarrollo de la vida. Las estrellas están constituidas por tremendas cantidades de elementos, todos muy comprimidos. Nuestra atmósfera, ese aire que respiramos, está compuesta de gases, pero de gases pesados, que por su masa han sido retenidos por la fuerza de la gravedad terrestre. Pero las estrellas están compuestas por gases ligeros, principalmente hidrógeno y helio. Y estos dos elementos son los que se crearon al principio del universo, según la teoría del Big Bang. Hay estrellas de masas, temperaturas y luminosidades muy diferentes. Y durante su permanencia en la secuencia principal, es decir, mientras fusionan fundamentalmente hidrógeno, no son tan distintas unas de otras. La diferencia principal, como mencionamos al hablar de la secuencia principal, es que tan rápido consumen el hidrógeno y por lo tanto, cuánto tiempo permanecen en esa etapa de su vida antes de precipitarse hacia su final. De manera que cuando hablemos detalladamente de la estructura interna de nuestro Sol, vamos a ver que otras estrellas no son tan diferentes de él cuando se encuentran en su madurez. Pero desde luego hay diferencias con estrellas mucho mayores o menores. Pero me voy a centrar, para hacerlo simple, en el Sol por dos razones. Por un lado, porque es una estrella típica, ni muy grande ni muy pequeña. Y por otro lado, porque con mucho es la que conocemos mejor. Una estrella típica es, dicho mal y pronto, una esfera casi perfecta hecha de hidrógeno, helio y algunas trazas de otros elementos. Y sí, al contrario que algunos planetas, la mayor parte de las estrellas de la secuencia principal son casi perfectamente esféricas. Nuestro Sol, por ejemplo, está achatado solo 10 kilómetros en los polos respecto al Ecuador, comparado con el diámetro medio de 1.400.000 kilómetros, más de 100 tierras. Es como si uno tomara un balón de fútbol y lo achatara solo 0.003 milímetros. La razón es que, en general, no giran demasiado rápido sobre su eje. Nuestra estrella tarda unos 25 días. Y además, su masa es tan gigantesca que la fuerza gravitatoria hacia el centro es verdaderamente monstruosa. Desde ya, cuando la estrella entra en la secuencia principal, empieza a funcionar hidrógeno, y suele estar hecha casi totalmente de este elemento, salvo que se haya formado a partir de un cadáver de otra estrella anterior, que tuviera mucho helio, pero poco a poco, según lo va consumiendo, va teniendo más helio y menos hidrógeno. De hecho, nuestra estrella tiene aún un 74% de hidrógeno y ya ha acumulado un 25% de helio. Y el 1% restante son otros elementos como el oxígeno y el carbono. Y de esta fusión del hidrógeno se produce en el núcleo de la estrella, en donde la presión y la temperatura son enormes. En el caso del Sol, la temperatura del núcleo alcanza 13.600.000 grados Kelvin. Póngase a pensar en eso. ¿Qué temperatura? Y ahí es en donde la estrella produce la enorme cantidad de energía necesaria para compensar la presión gravitatoria de su masa. Existen dos formas fundamentales en las que una estrella fusiona hidrógeno para producir helio. Lo que se conoce como la cadena protón-protón y el ciclo de carbono, nitrógeno y oxígeno. Vamos a describirlo rápidamente. La cadena protón-protón es la reacción de fusión de las estrellas no muy grandes como nuestro Sol y se llama cadena porque tiene varios pasos. Aunque a veces se simplifiquen las cosas y se diga simplemente que la fusión consume hidrógeno y produce helio, sin indicar nada del proceso, es un proceso de tres pasos en donde primero dos núcleos de hidrógeno, o sea dos protones, se fusionan, producen un núcleo de deuterio, un protón y un neutrón, un neutrino y un positrón. Ese positrón no dura mucho, porque en cuanto se encuentra con un electrón, ambos se aniquilan y liberan un fotón de muchísima energía, que solemos llamar radiación gamma. El neutrino y el fotón se llevan parte de la energía total, que es lo que va a producir la cadena completa. Y a continuación, ese deuterio se fusiona con otro núcleo de hidrógeno, otro protón, de manera que se tienen dos protones y un neutrón, que es un núcleo de helio 3, y se libera otro fotón muy energético, ya casi se forma helio 4. Al final puede seguir varios caminos, pero el más común es que se unan dos de esos núcleos de helio 3 para dar un núcleo de helio 4 con muchísima energía fotónica y dos protones libres de nuevo, que vuelven al principio de la cadena para fusionarse y repetir todo el ciclo. En estrellas más grandes que el Sol, que tienen condiciones más extremas y abundancia de otros elementos, además de hidrógeno y helio, es más común un proceso diferente, denominado ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno, que es un ciclo algo más complicado que la cadena protón-protón y tiene seis pasos, que no quiero entrar en mucho detalle porque son bastante similares todos, pero básicamente se produce la fusión de un protón con carbono 12 para dar nitrógeno 13, que se desintegra en carbono 13, un electrón y un neutrino. Después el carbono 13 se fusiona con otro protón para dar nitrógeno 14, que se fusiona con otro protón, hay muchísimos protones en el Sol, y dan oxígeno 15, que se desintegra en nitrógeno 15, más un electrón y un neutrino, y ese nitrógeno 15 se fusiona con otro protón para dar carbono 12 y helio 4. En cada uno de estos pasos lo que importa es que se liberan también fotones muy energéticos. Lo curioso de este asunto es que hay muchos elementos involucrados. Pero vean una cosa. En un paso se consume carbono 12 que se produce en otro paso. El nitrógeno 13 se produce en un paso y se consume en otro. Y lo mismo pasa con todos los demás elementos involucrados, excepto el hidrógeno y el helio. De manera que si uno suma todas las reacciones de fusión del ciclo, al final lo que sucede es que se consumen núcleos de hidrógeno, o sea, protones, y se produce helio 4. Ese es el resultado. Y los demás elementos no son más que unos catalizadores, haciendo que este tipo de fusión sea un poco más rápido que si no estuvieran. Cualquiera que sea el proceso, ya sea cadena protón-protón o el ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno, al final lo que sucede es que va desapareciendo el hidrógeno y va apareciendo el helio. Y al ser el helio más denso que el hidrógeno, la estrella se va comprimiendo poco a poco y a su vez se va calentando. Además, en estas reacciones de fusión se liberan tremendas cantidades de neutrinos y de fotones. Estos dos tipos de partículas sufren destinos muy diferentes porque los neutrinos atraviesan la estrella casi sin darse cuenta y salen de allí a la velocidad de la luz. Sin embargo, en el interior de las estrellas, que es de una densidad gigantesca, los fotones no pueden recorrer más que unos pocos milímetros antes de ser absorbidos por cualquiera de los núcleos atómicos que los rodean. Y esto quiere decir que esa radiación nunca abandona la estrella. Evidentemente no, si no, no brillarían. Los fotones son absorbidos de modo que calientan la región en la que se producen. Estos núcleos atómicos liberan la energía que han absorbido en forma de más fotones, normalmente más fotones de los que absorbieron, pero con menos energía cada uno, que salen despedidos en todas direcciones. Sí, algunos van hacia afuera, pero muchos también van hacia adentro del Sol. Y estos nuevos fotones recorren unos pocos milímetros y son absorbidos de nuevo, poco a poco, palmo a palmo. Algunos fotones van logrando salir a capas cada vez más externas de la estrella. Y al final, desde luego, salen. Pero tardan muchísimo tiempo. La luz que vemos al mirar al Sol son fotones que fueron liberados por núcleos que absorbieron fotones, que fueron liberados por núcleos que absorbieron fotones y que fueron, y así, hasta el fotón original producido por la fusión en el núcleo, hace miles de millones de años. Aún no sabemos cuánto tiempo, pero sí que como mínimo es un tiempo de unos 17.000 años que puede tardar un fotón en salir. Algunos científicos sugieren cifras de hasta 50 millones de años. ¿Sabían eso? Debido a la densidad que existe en la zona radiativa, los fotones no recorren mucha distancia sin colisionar con un átomo. Recorren apenas de 1 a 2 centímetros. Y durante el viaje de un fotón a la superficie solar, va, como dije antes, colisión tras colisión, convirtiéndose en fotones menos energéticos. Y de rayos gamma se pasan a rayos X, de rayos X a rayos ultravioleta, de los ultravioleta finalmente van emergiendo la luz visible o los rayos infrarrojos. Un viaje que dura entre 10.000 y 1.000.000 de años. Fuera del núcleo ya no se produce la fusión. La temperatura sigue siendo increíblemente alta, pero se debe simplemente a la radiación emitida por el núcleo, de modo que, según nos movemos hacia afuera, la temperatura va disminuyendo. Esa región del exterior del núcleo suele dividirse en dos partes diferentes: la zona radiante y la zona convectiva. Y dependiendo del tamaño de la estrella, la zona radiante puede estar primero y rodeándola la zona convectiva, como es el caso del Sol, o al revés. De hecho, si la estrella es muy pequeña, como una enana roja, puede que ni siquiera exista la zona radiante. La única diferencia entre ambas zonas es que en la zona convectiva, como su nombre lo indica, se produce la convección, o sea, hay movimientos de fluidos, algunas veces muy violentos y turbulentos, de modo que parte de la energía térmica sale hacia el exterior, no por radiación, sino en forma de masa de gas muy caliente. Por eso, la superficie de las estrellas, como nuestro Sol, no está a una temperatura uniforme, en las zonas en las que asciende material muy caliente es mayor. Y en la zona radiante, por el contrario, apenas hay movimiento de la masa estelar. La mayor parte de la transferencia de energía de dentro hacia afuera se produce por radiación. Independientemente del orden de estas dos zonas, llegamos a la superficie visible de la estrella y lo que realmente vemos de ella, que es la fotosfera, que es, por cierto, donde se observó helio por primera vez. La fotosfera está tan lejos del núcleo caliente que está muy fría, relativamente hablando. En el caso del Sol está a unos 6.000 grados Kelvin. Y fuera de la fotosfera se encuentra la atmósfera de la estrella. Sí, porque las estrellas tienen atmósfera. De hecho, uno está dentro de esa atmósfera, porque la atmósfera de las estrellas tienen varias regiones diferenciadas. De hecho, la parte más exterior está a unos 4.000 grados Kelvin, tan fría, entre comillas, que no solo hay átomos, también hay moléculas. Y a partir de ahí, las cosas se van volviendo cada vez más extrañas, porque la temperatura, al revés de lo que uno podría esperar, aumenta. Y esa es la cromosfera, que se llama así porque durante un eclipse de sol se la puede ver brillar en varios colores. Desde luego, hablar de temperatura ahí es algo bastante relativo, porque la densidad es muy pequeña, pero los átomos que hay se mueven muy rápido hasta llegar a los 100.000 grados Kelvin en la cima de la cromosfera. Y después de ella está la corona, que también es visible durante los eclipses, que tiene una densidad aún menor y una temperatura mayor que la cromosfera, que en el caso del Sol alcanza varios millones de grados. Son temperaturas similares a las que hay en las profundidades de la estrella, y no se sabe muy bien por qué, aunque se piensa que puede tener que ver con los intensos campos magnéticos producidos por el movimiento del plasma de abajo. Y el fotón, así, logra salir del Sol. nuestro Sol, que es una estrella corriente del tipo G2B, situada en una región del brazo de Orión, fuente de grandes reacciones termonucleares, en donde también se forma el polvo de las estrellas. Reacciones termonucleares que son las que producen una terrible cantidad de fotones que viajan a la velocidad de la luz y tienden a salir despedidos en todas direcciones. Uno puede elegir un día en especial para ver el viaje que sigue del fotón hacia el exterior del Sol. Podría ser el 14 de abril del 2017, por ejemplo, donde Mercurio y Venus van a estar bien ubicados a ambos lados y bastante cerca de una línea imaginaria que une el Sol y la Tierra. Una alineación Sol, Mercurio, Venus, Tierra espectacular. Podría ser el 11 de febrero del 2014, otra alineación interesante, o incluso en este año, a mediados de julio de 2012, no importa. Una vez que uno elige la fecha, se sitúa en esta nave de la imaginación, en las cercanías del Sol, salimos de la fotosfera y comenzamos a viajar. Somos uno de los trillones de fotones que escapan hacia el espacio exterior. Salimos disparados a la velocidad de la luz hacia el espacio exterior, casi a 300.000 kilómetros por segundo. Por efecto de la relatividad, el tiempo casi se detendría instantáneamente para nosotros, por la compresión relativista. No podríamos hacer nada más a menos que algo nos sacara de ese fotón. De hecho, para nosotros viajeros, el tiempo transcurrido de un punto a otro del sistema solar sería cero. Ese reloj imaginario no avanzaría ni una minúscula fracción de segundo. Pero eso no puede ocurrir en este universo. Pero midiéndolo desde la Tierra, en las primeras centésimas de segundo habríamos atravesado la cromosfera y la región de transición, dos delgadas capas gaseosas de la periferia solar, que está compuesta por hidrógeno, helio y algunos metales que brillan tenuemente. De pronto mediríamos una temperatura que ha subido hasta casi un millón de grados, partiendo desde unos 5.000 grados. Y algo intrigante es que, como dije antes, nadie sabe muy bien por qué sucede este incremento de temperatura. Tal vez sean los campos magnéticos, como mencionamos. Se llama el problema del calentamiento coronal. Pero sigamos con nuestro viaje, atravesando gases en estado de plasma que se hacen cada vez más tenues a medida que nos adentramos en el espacio interplanetario. 3 segundos después, medidos desde la Tierra, abandonamos la fotosfera y nuestros alrededores ya tienen un aspecto más común, un cielo negro, estrellas y todo eso, aunque con una intensísima luz a nuestras espaldas porque el Sol está demasiado cerca. Y así nos dirigimos hacia la órbita de Mercurio, que se encuentra a unos 58 millones de kilómetros del Sol. Llegaríamos a la velocidad de la luz en 3 minutos, medidos desde la Tierra. El espacio interplanetario es sorprendente porque no es espacio vacío, como muchos piensan. y menos todavía estando tan cerca del Sol. Para encontrar algo que se parezca al espacio vacío verdadero, habría que irse al espacio intergaláctico profundo, a lugares inhóspitos y misteriosos. Pero en los sistemas solares, el supuesto vacío interplanetario está repleto de cosas. Lo único que sucede es que su densidad es baja, pero no se reflejan en los sentidos humanos comunes. Da la sensación de que no hay nada, pero está lleno. Y a la velocidad de que estamos viajando, podríamos recoger mucho gas, polvo cósmico y partículas del viento solar que están por allí flotando. Sería todo un paraíso para un viaje, por ejemplo, con velas solares. Y llegamos a Mercurio, ese pobre planeta que está destruido por la temperatura, porque en una cara está a unos 427 grados centígrados, pero la otra está a 183 grados bajo cero. Solo 58 millones de kilómetros del Sol y existen esas temperaturas tan extremas. Un planeta rocoso, tipo terrestre, que no posee lunas. Se sospecha que está repleto de helio 3, que podrían utilizar futuras tecnologías de fusión nuclear, y también habría otros minerales valiosos. Un lugar que, más allá de que no es muy tenido en cuenta para la exploración planetaria, podría darnos muchas sorpresas. Y un poco más allá, a unos 6 minutos luz, nos encontramos con el planeta Venus. Venus, otro planeta rocoso, pero cubierto con una densa atmósfera muy rica en dióxido de carbono, lo que le hace mantener una temperatura superficial capaz de fundir el plomo. Por su distancia al Sol, Venus debería ser un planeta tórrido, pero perfectamente habitable. Sin embargo, hubo una catástrofe debida probablemente al dióxido de carbono en su atmósfera, que lo convierte en un verdadero infierno al que solo las naves Venera lograron vencer por un rato. Fueron los primeros viajes interplanetarios de máquinas creadas por nuestra especie. Un planeta con una órbita casi perfectamente circular, que se toma unos 224 días terrestres para dar una vuelta alrededor del Sol, y con una rotación también bastante extraña, porque por un lado es la más lenta entre los planetas grandes del sistema solar, porque un día venusino equivale a 243 días terrestres, así que el día venusino resulta más largo que el año venusino. Y como gira sobre sí mismo en sentido contrario a la mayoría de los planetas, se convierte en un planeta extraño. Tal vez esas anomalías se obedecen a que está como en una relación de mareas con el Sol, y además a otros fenómenos que tienen que ver con su atmósfera. Pero salimos de Venus y observamos nuestro maravilloso planeta azul, la Tierra. Planeta rocoso, con agua líquida, hielo y aire en la superficie. En fin, ¿qué no conocemos de nuestro planeta? Nuestra atmósfera está tan cargada que tenemos, con nuestro fotón imaginario, un 25% de probabilidades de que choquemos con algún átomo o molécula durante nuestro recorrido hacia la superficie. Y en ese caso contribuiríamos a formar parte del color del cielo terrestre, que se debe a dos fenómenos, la que se llama la dispersión de Rayleigh y la difusión de Mie. Cuando la luz alcanza una molécula de aire, una parte de ella tiende a ser absorbida y después irradiada en una dirección distinta. La luz de onda corta, correspondiente a un color azulado, con algo de verdes y violetas, es la más absorbida e irradiada que la onda larga, los rojos, amarillos y naranjas, y así se ilumina nuestro cielo con una fría luz azul que sufre mucho más dispersión de Rayleigh que la de los colores más cálidos. De hecho, le afecta tanto que se dispersa por toda la atmósfera y, mire donde mire uno, llega algo de ese color azulado. Pero sorteando todas esas posibilidades de colisión, hemos viajado 499 segundos desde que salimos del Sol, recorriendo unos 150 millones de kilómetros hasta llegar a la superficie de la Tierra. ¿Y qué encontramos en la superficie? Un ser humano mirando hacia el cielo, y tenemos la suerte de penetrar en uno de sus ojos. Nos encontramos en el interior del ojo humano, penetramos su córnea, que es la envoltura transparente delantera del ojo, que está compuesta por tres capas y dos membranas que la separan. Sufrimos un poco del fenómeno de refracción, o sea, cambiamos ligeramente la dirección, a tal punto que la imagen que se forma en ese ojo se invierte por completo. Debido a la forma del ojo, la córnea actúa como una lente y concentra la mayor parte de los fotones de luz hacia un punto en el interior. Costó muchos cientos de millones de años de evolución biológica e incontables callejones sin salida para llegar a ser algo así la naturaleza. Por fortuna, como hay tantos ojos y han ido apareciendo tantos a lo largo del tiempo, la evolución del ojo es una de las mejores conocidas. Sin embargo, el ojo humano tiene varias imperfecciones. Una de ellas es su punto ciego. En realidad, nuestro ojo dista bastante de ser perfecto en comparación con el de otros animales. Viajando aún por el interior de ese ojo, que está lleno de humor acuoso, pasamos por la pupila, que es la apertura circular en el centro del iris. El iris es básicamente un esfínter fotosensible, ¿no?, que se contrae o distiende según la cantidad de fotones que inciden en él. El cristalino también es una lente autoajustable bajo el control del sistema nervioso que permite enfocar objetos a distintas distancias, que se conoce como acomodación. Y viajando un poco más por esa esfera que es el ojo, llegamos al humor vítreo y nos precipitamos en él hacia el fondo de la retina. Y ahí está todo un tejido nervioso complejo, conectado directamente al cerebro mediante el nervio óptico, hasta tal punto que casi se podría denominar como una proyección especializada del cerebro dentro del ojo. La retina está compuesta por grandes cantidades de neuronas interconectadas mediante sinapsis, y entre esas neuronas se encuentran unas muy especializadas para captar la luz. Son células fotorreceptoras llamadas conos y bastones, unas sensibles a los colores y otras más hacia los detalles de lo que está observando. Los fotones que inciden excitan las células fotorreceptoras y las estimulan a través de algunas moléculas que se encuentran en su interior, y toda esa información es procesada por nuestro increíble cerebro, formando la idea de imagen de lo que estamos observando. Las señales que viajan por estas sinapsis llegan hacia la corteza visual, que se encuentra en la parte posterior de nuestra cabeza, encima de la nuca, y es en esta corteza en donde se construye el mapa de toda la información captada a través de los ojos, que literalmente nos da nuestra visión del mundo y contribuye decisivamente a formar todos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Toda esta energía movida por el sol y sus fotones. Somos hijos e hijas del sol. Somos polvo de estrellas. Y después de este hermoso viaje, creo, no pueden quedar dudas sobre esto. Y una cosa más. Cada fotón que llega a nuestra retina es único e irrepetible. Cuando observamos cualquier objeto en el cielo, a simple vista, o a través de un telescopio, cada fotón que llega a nuestro ojo es único y estuvo formado en los confines del universo hasta llegar finalmente a nuestro ojo, creando una sensación muy especial, porque va a permanecer con nosotros para siempre. Y es una forma más en la que se refuerza esa relación íntima que tenemos los seres humanos con el cosmos. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y ya que hablábamos del sol, apareció un artículo bastante interesante en el que se advierte que tenemos que estar preparados, sobre todo nuestras redes eléctricas y las comunicaciones, para soportar tormentas geomagnéticas mucho peores de las que conocemos. No hace mucho, 13 y 14 de marzo, pero de 1989, la Tierra experimentó la mayor tormenta geomagnética que la haya golpeado en décadas, porque las partículas ionizadas provenientes del Sol provocaron un apagón en Quebec, Canadá, y dejó a 5 millones de personas sin electricidad durante 9 horas en invierno y provocando daños valorados en millones y millones de dólares. También destrozó un costosísimo transformador en Estados Unidos y envió a reparación 2 equipos similares en el Reino Unido. Y durante este temporal solar, las agencias espaciales perdieron el rastro de algunos de sus 1.600 sondas y satélites. Así que tenemos que estar preparados tal vez pronto para algo mucho peor, un evento de una magnitud que puede ocurrir una vez en 1.000 años. El problema es que no sabemos hasta qué punto puede llegar la intensidad de este golpe. Es la advertencia que hizo un científico del Reino Unido en la revista Nature, en donde explica que la sociedad actual es extremadamente dependiente de los sistemas eléctricos y eso la convierte en muy vulnerable. En mayo de 1921, una gran tormenta geomagnética quemó una central telefónica en Suecia. Antes, en septiembre de 1859, un evento similar interrumpió las redes del emergente telégrafo y provocó incendios en las oficinas. Si una tormenta como esa ocurriera hoy, dejaría sin electricidad a grandes regiones de nuestro planeta durante varios meses, según informan en esta investigación. Y en Estados Unidos algunos análisis apuntan a alteraciones a gran escala, efectos que pueden durar años y un impacto económico de varios billones de dólares. Y el origen de esta amenaza se encuentra en lo que se conoce como eyecciones de masa coronal, que son enormes erupciones de plasma cargadas magnéticamente que se producen durante las tormentas solares y que aumentan el flujo de partículas en el viento solar cientos de veces. Y cuando llegan a la Tierra, pueden afectar a las redes eléctricas y además modificar las órbitas de los satélites y poner en peligro las naves espaciales. La cuestión es, ¿estaremos preparados cuando una de estas super tormentas solares se nos venga encima? Hay cierta capacidad para predecir el clima espacial a corto plazo. Hay un centro en Boulder, Colorado, que proporciona una alerta de tormenta geomagnética con unos 10 a 60 minutos y un 50% de fiabilidad. Y eso permitiría tomar algunas medidas para proteger las redes eléctricas. También se insiste en que hay que mejorar la forma en que se hacen las predicciones, como ocurrió ahora en marzo pasado, que nos golpeó una tremenda eyección de masa coronal. Y las predicciones del día anterior variaron unas 18 horas. Fueron muy inexactas. Por fortuna no pasó nada, pero en vista de que vamos hacia un máximo solar, tendríamos que estar mejor preparados para generar un mejor tipo de alertas. Y de otra catástrofe de la que tenemos que aprender es de el tsunami de Japón. Allí los sistemas eléctricos que estaban diseñados para soportar eventos del nivel que se han visto en los últimos 40 años, y los transformadores, que estaban preparados para soportar una tormenta como la de 1989, no fueron suficientes, porque el terremoto y el tsunami del año pasado en Japón muestran los peligros de prepararnos solo para lo que ya conocemos, pero tendríamos que estar listos para afrontar un evento que puede ocurrir una vez en 1000 años. Y para esto se necesita mejorar la disponibilidad de los datos del clima espacial y digitalizar los antiguos para que mejoremos todavía más las estadísticas que permiten realizar estos estudios. Hay que desarrollar modelos más sofisticados para predecir futuros escenarios, que son datos imprescindibles para mejorar la protección de nuestros sistemas en riesgo, como las redes eléctricas, las líneas aéreas o el GPS, y hasta los sistemas financieros que realizan transacciones automáticas y pueden fallar creando un desastre económico. Según dicen, este es un trabajo que se está haciendo, pero debido a las restricciones de presupuesto, se va muy, muy lento. Y aparece una noticia que afirma que no hay materia oscura en el entorno del Sol. Puede ser una noticia extraña para muchos. Es importante leer también el artículo técnico que la da, ¿no? Porque se omiten detalles, tal vez para ser breves, tal vez para hacer una noticia más sensacionalista. La noticia dice que se ha hecho el estudio más preciso hasta el momento sobre los movimientos de las estrellas en la Vía Láctea y que no se encontraron evidencias de materia oscura en un espacio bastante amplio alrededor del Sol. La teoría dice que la vecindad del Sol debería estar repleta de materia oscura, pero nadie ha logrado verla. Ha cartografiado los movimientos de más de 400 estrellas situadas a más de 13.000 años luz del Sol, pero no han logrado ver nada. Y con estos datos se ha calculado la masa de la materia en las vecindades del Sol y han descubierto que la materia que debería haber estado allí en realidad no lo está. Todos los intentos que hemos hecho por detectar materia oscura en laboratorios de la Tierra han sido un fracaso. Y si la materia oscura no está presente en donde suponíamos que tendría que estar, tenemos que encontrar alguna nueva solución para el problema de la materia que falta, porque los resultados contradicen los modelos aceptados actualmente. El misterio de la materia oscura acaba de hacerse todavía más misterioso. Las teorías predicen que la cantidad media de materia oscura en la densidad del Sol, en nuestra galaxia, debería ser de entre 0,4 y 1 kilogramo en un volumen del tamaño de la Tierra. Pero las nuevas medidas se encuentran nada. Muchos creen que la materia oscura no existe, a pesar de que hay pruebas recabadas en los últimos 40 años a favor de la materia oscura. Seguramente esas pruebas son interpretadas de forma incorrecta por casi todos los astrofísicos y cosmólogos del mundo. Y este estudio lo está dejando bastante claro, aunque es difícil pensar que todos estén equivocados. Este estudio se basa en comparar los resultados de un modelo teórico basado en usar un modelo no relativista para la materia oscura, que se supone que se mueve lentamente. Algunos critican el modelo que se ha tomado, citándolo como demasiado simple. Hay muchos resultados previos que indican que la materia oscura en nuestra galaxia tiene una distribución bastante irregular. Nuestra galaxia es tan complicada que extraer conclusiones sobre la distribución de la materia oscura solo en una región tan local como los alrededores de nuestro Sol parece como algo que no puede producir resultados confiables. De hecho, hace un tiempo salió un artículo en Investigación y Ciencia sobre la posibilidad de que el plano galáctico de la Vía Láctea esté un poco curvado. Son todas hipótesis razonables, pero lo importante es que nos recuerda que la historia de nuestra galaxia ha sido muy accidentada y que asumir una distribución de materia oscura que no haya sufrido de esos accidentes no es para nada razonable. Nuestra galaxia interaccionó con otras galaxias y con sus halos galácticos, y también se han visto esos halos afectados por las colisiones. En fin, resumiendo, lo tildan como de un hallazgo muy superficial que ha sido hecho con un estudio demasiado simple para llegar a una conclusión tan importante. Otro tema musical. Sometimes it's never quite enough. If you're flawless, then you're in my love. Don't forget to win first place. Don't forget to keep that smile on your face. Be a good boy. Try a little harder. You've got to measure up. Make me proud. Y si ustedes se maravillan de las auroras en nuestro planeta, imagínense cómo son las auroras en el gigante gaseoso Urano. Pues bien, aunque el brillo de la aurora en la atmósfera sobre nuestro planeta puede durar muchas horas, las que adornan a este lejano planeta azulado, o al menos las que hemos visto hasta ahora, duran apenas un par de minutos, y los investigadores capturaron su primera vista de las breves auroras de Urano a través del telescopio espacial Hubble, ya en noviembre del 2011, tres meses después de que una fuerte ráfaga de viento solar pasó por la Tierra en su camino hacia Urano. Ya se habían observado las auroras del planeta en otra ocasión, cuando fue un sobrevuelo de la sonda Voyager allí en 1986. En ese momento los instrumentos tenían una visión mucho mejor de esos resplandores, que duraron más tiempo y cubrieron un área mayor y adornaron todo el lado oscuro de Urano. Pero otros factores también fueron diferentes, porque el eje de rotación del planeta apuntaba casi directamente al Sol, mientras que ahora en 2011 el eje estaba casi perpendicular al flujo de viento solar, y ese efímero resplandor del año pasado apareció cerca del norte magnético de Urano. Como en la Tierra las interacciones entre el viento solar y el campo magnético del planeta generan las auroras, y estas nuevas observaciones deberían ayudar a los científicos a comprender mejor el extraño campo magnético de Urano, cuyo eje está desviado del centro del planeta y se inclina en un ángulo de 60 grados respecto al eje de rotación. Y la NASA está buscando astrónomos aficionados para descubrir asteroides en una nueva extensión de un proyecto de la NASA que va a contar con la ayuda de astrónomos aficionados para descubrir objetos cercanos a la Tierra y así poder estudiar sus características. Estos asteroides tienen órbitas que los llevan de vez en cuando cerca de la Tierra. Y a partir de ahora, un proyecto de ciencia ciudadana, llamado Objetivo Asteroides, va a apoyar los objetivos de la misión OSIRIS-REx, que pretende mejorar la comprensión científica básica de los NEOs, y tiene previsto un lanzamiento en 2016 para estudiar el material de un asteroide. Los astrónomos aficionados pueden ayudar a caracterizar mejor la población de objetos cercanos, incluyendo su posición, su movimiento, rotación y cambios en la intensidad de la luz que emiten. Y los astrónomos profesionales utilizan esta información para refinar los modelos teóricos de los asteroides y así mejorar la comprensión acerca de asteroides similares a uno que va a cruzarse con el OSIRIS-REx en el año 2019, designado 1999, RQ-36. OSIRIS-REx va a describir las propiedades globales de este asteroide, a medir las fuerzas no gravitatorias y a proporcionar las observaciones que se pueden comparar después con los datos obtenidos por las observaciones del telescopio desde Tierra, y en 2023 volver a la Tierra con al menos 60 gramos de material de la superficie del asteroide. Los datos del programa Objetivo Asteroides van a ser de utilidad para la comparación con datos de la misión real, y el equipo del proyecto tiene previsto ampliar los participantes a estudiantes y profesores alrededor del 2014. Las observaciones anteriores indican que este asteroide 1999 RQ-36 está hecho de materiales primitivos, y OSIRIS-REx va a suministrar todo un caudal de información sobre la composición del asteroide y la estructura. Y los datos también proporcionan nuevos conocimientos sobre la naturaleza de los inicios del sistema solar y su evolución, las órbitas de objetos cercanos y los riesgos de impacto y los bloques de construcción que llevaron la vida a nuestro planeta. Y con esto terminamos el programa de hoy. Como les recuerdo cada semana, visiten nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. También escriban a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Pueden seguirnos y si no lo están, unirse a nuestro grupo en Facebook buscando Desde el Sur. Cuentan con nuestro usuario en Twitter, desde-el-sur. También pueden escucharnos por emisoras online en www.civilstationradio.com. la emisora educativa El Hornero, y en España, la Valquiria Radio. A la vez, cada semana almacenamos, para que puedan escuchar online o descargar nuestro programa, en el portal de podcast español, iVoox, en iVoox.com. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa número 265 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa que desde hace 6 años les acerca semana tras semana toda la información sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que tengan una muy buena semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.